no puedes comprar mi dolor. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Hola, acá estamos de nuevo, como cada miércoles, intentando hacer este programa que a veces tiene sus baches, como en estos días que no pudimos venir por prevención, por el COVID. Así que hoy estamos con Pablo, Iris y Mari Luque. Hola, para hacer el programa. ¿Están? ¿Cómo andan? Día fresquito hoy, ¿eh? 35, 34, algo común para la sierra. Pero con muchas noticias que han pasado hoy mismo o que hoy se recuerdan, así que vamos a empezar con la editorial que preparamos para hoy y después vamos a ir desarrollando el programa con los aportes que han hecho las compañeras del grupo, porque tenemos un grupo de compañeras que cada miércoles aportamos novedades o noticias sobre salud, sobre género, sobre memoria y sobre ambiente. Así que vamos a ir desarrollándolo a partir de lo que empezamos ahora con lo que nosotros consideramos que es la editorial, como para ponernos a principiar este programa. Bien, el lunes nos llegó la noticia de que en Suiza había fallecido Sara Solars de Osatinsky. Y fuimos a investigar quién era. El resultado fue muy doloroso. En mi caso, vi el documental que hizo Pablo Rato y que se llama El último confín. El documental habla de las fosas comunes en el cementerio San Vicente de Córdoba, ¿no? Que a partir de 1984 el equipo de antropología forense busca saber a quiénes pertenecieron los restos que se hallaron en esas fosas comunes. Uno de esos esqueletos era de una de las pérdidas de Sara, su hijo Mario, de 19 años, al que lo mataron en Alta Gracia en marzo de 1976. Pero después le mataron a su hijo José, de 15 años, en julio de 1976. Y antes habían matado a su esposo de la peor manera en agosto de 1975. Como si todo lo que estoy contando fuera poco, Sara fue secuestrada en 1977 y mantenida detenida en la ESMA. Tuvo la tarea de ayudar a dar a luz a 15 detenidas desaparecidas, por lo que fue muy valiente, pudo dar testimonio. También pudo esclarecer sobre el significado de los traslados, una palabra que se usaba mucho en la ESMA y que empezaron a asociar, porque se daban todos los miércoles, que nombraban a los detenidos y decían los militares que los llevaban a algún lugar del sur para transformarlos en personas de bien. Esto todo lo estoy diciendo entre comillas. Digo, como si todo fuera poco, Sara tuvo como represor a Héctor Vergés en la ESMA, que le contó cómo había matado a su hijo Mario, al de 18 o 19 años, cómo los policías se le habían adelantado en Córdoba y lo habían matado a su hijo de 15 años porque José intentó escapar cuando llegó la patota a su casa, intentó escapar por los fondos y los tapiales eran altos, lo acribillaron. Y también le contó Vergés con mucha saña cómo después de torturarlo incansablemente a su esposo Marcos, lo habían dinamitado al cuerpo. Bueno, esa es la mujer que el lunes se murió, teniendo 85 años, que alguna vez dijo que refugiada en Suiza no iba a volver nunca más al país, ni a Córdoba, porque ¿a qué iba a volver si no tenía ninguno de sus seres queridos que fueron arrebatados de esta forma? Pero después, mientras estuvo en Europa apenas la soltaron, que los de la ESMA la soltaron en el 79, la liberaron, pero se tenía que reportar desde donde estuviera. Y entonces, con otras detenidas desaparecidas, pero que soltaron o liberaron y las dejaron ir a Europa, armaron un documento que es base para testimonios en distintos juicios de lesa humanidad que ha habido en Argentina. Y ese documento, que se llama el documento de París, empieza con esta frase: somos tres mujeres argentinas, unas de las pocas sobrevivientes de un campo de concentración militar de nuestro país. Nosotras venimos del infierno. Ese infierno creemos que de alguna manera se puede haber terminado el lunes, cuando ella, creemos, imaginamos, alcanzó a abrazarse con los seres que le arrebató la dictadura militar de Argentina. Quiere recordar a todos aquellos hermanos y hermanas que en esos años tan tristes y oscuros de nuestra historia latinoamericana pagaron con su vida la locura de soñar que otro mundo es posible. Sin olvidarnos de nadie, recordamos a todas y todos, obreros, campesinos, estudiantes, las heroicas madres y abuelas, y también a aquellos que entendieron el mensaje liberador de Dios nuestro Padre Madre. Romero, Angelelli, Mujica, las monjas francesas, los palotinos, Pablo Gazzarri, el barrendero Mauricio Silva y tantos otros y otras. Que sepan los torturadores y asesinos que esta sangre, hoy más que nunca, es semilla de liberación, y que a pesar de que han podido arrancar las flores, no pudieron ni podrán detener la primavera. Hacen para mirar a sus hijos y besar a sus nietos. los que se ganaron la vida, a tantos hermanos nuestros. ¿Cómo hacen para mirar a sus hijos y besar a sus nietos? Los que se ganaron la vida, a tantos hermanos. La historia sigue abierta. Padre, pregunto cómo puede haber personas que crearon tragedias como estas. Las lágrimas llenaron páginas. La historia sigue abierta. La musicalizadora de hoy ha sido Gaby Silva. Ese era un reggae donde recita el cura Francisco Paco Oliveira. Vamos a dar el teléfono para si alguien se quiere comunicar con nosotros y decirnos algo. Es la característica de Tras la Sierra, 54-64-56. Y ahora vamos a tocar tres temas. Uno sobre lo que pasó hoy, que nos sorprendió a nivel mundial a todos y a todas. Después el tema del COVID, que también nos impacta a todas y todos. Y después un homenaje que hacemos por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Así es. Bueno, yo tenía una efemérides, entre las cuales la principal era el fallecimiento de, recordar, ¿no?, de Fidel Castro. Pero resulta que antes de venir para acá me encontré con otra sorpresa, y es la de nuestro Cebollita, la de Diego Armando, la del villero que salió de Villa Fiorito. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es vivir realmente en una villa? Sin agua, sin zapatillas, sin futuro. Una vez en este programa recordé que hay unas 10 o 15 villas que rodean a la ciudad de Buenos Aires. No sé cuántas rodearán a la ciudad de Córdoba, pero debe haber unas cuantas también. Y yo creo que una persona con tan poquito solamente podía salir por su talento. Un talento indiscutido. Yo no me quiero meter con la persona, porque los actos privados, realmente lo dice la Constitución, están para que lo juzgue otra persona, a no ser que hayas matado a alguien, torturado, asesinado y demás, que en este caso no lo es. Los actos privados son actos privados, pero él no era una persona privada, era una persona pública. Y en mi recuerdo de este escorpiano, porque nació un 30 de octubre de 1960. Yo nací en el 61, quiere decir que él hoy falleció a un año más de mi edad. Y es muy fuerte para nuestra generación. El primer mundial que yo vi en democracia y que Argentina ganó, porque el primer mundial, 78, no fue en democracia. El primer mundial en democracia es el 82. Y nadie puede negar la alegría que Diego nos trajo, no solo por la Copa. Había algo simbólico en ese partido con Inglaterra. Hay una historia que tenemos con el United Kingdom que tiene que ver con Malvinas, que tiene que ver con un montón de historias. Los ferrocarriles eran ingleses. Hay un montón de historia que nos vincula a no haber sido nosotros un país del todo dominado por los ingleses. Así que había muchas cosas ahí en ese gol, ¿sí? En ese gol de las manos de Dios famoso, pero el segundo gol es indiscutible. El talento de Diego para mí es indiscutible y creo que marcó un antes y un después en el fútbol. Y eso es lo que quiero rescatar, un ídolo popular, un ídolo que surge realmente de la barriada, solo surge por su talento, que en ese documental cuando lo ves a los 12, 13, 14 años que tendrá ahí es el cebollita y dice, yo sueño con ganar un mundial. ¿Cuánta gente puede decir cuál es su sueño y cumplirlo? Diego, feliz, feliz viaje y gracias por tanto. Ese es el pequeño homenaje a nuestro Diego Armando Maradona. Seguimos con Chus Aman, que nos va a contar sus impresiones sobre el COVID y toda la gente que entró este fin de semana al Valle tras la Sierra. Así que veamos qué dice un doctor que sabe de lo que habla. Hola, ¿cómo les va? Habla el doctor Jorge Aman, soy otorrinolaringólogo, trabajo en el Hospital de Villa Dolores y en varios dispensarios de la región. Bueno, he estado con el tema COVID, en un primer brote, con el tema de los hisopados, bueno, y siempre en lo que se me requirió, haciéndome presente para tratar de colaborar. Vi con demasiada preocupación lo que pasó este fin de semana, donde se abrió el pasaje de turistas, supuestamente para quienes tenían un domicilio o una casa de veraneo propia. Al final fue, no, parece que fue un descontrol, y eso, ¿qué puede ocasionar? Que empiece un relajamiento tal que comencemos con nuevos brotes, como lo que está pasando en Europa. Entonces yo recomiendo a todos que no nos relajemos. Va a haber otro feriado largo, el 7 de diciembre, el fin de semana largo. Sigamos usando barbijos, por favor, tapabocas, mantengamos el distanciamiento, nos lavemos en forma seguida las manos, tratemos de no tocarnos la cara, si tenemos que toser, vamos a toser en el pliegue del codo. Bueno, son todas recomendaciones que, por favor, ahora que estamos cerca de la posibilidad de la vacuna, lo cual sería una solución definitiva, estaría buenísimo no enfermarse de esta patología, que como bien sabemos, a algunos les pega de una forma, a otros les pega de otro, entonces, así como es incierta, se torna peligrosa. Mando un abrazo enorme, enorme, y bueno, a seguir cuidándose más que nunca, porque como dije, estamos cerca de comenzar la vacunación, según lo que he visto, y de darle una solución definitiva a este tema del COVID. Nos cuidemos, que vengan los turistas, bienvenidos todos, porque eso genera un mejoramiento de la actividad comercial del Valle, pero siempre con cuidados y a no relajarse. Se puede hacer. Un abrazo grande. Gracias Chus y gracias Claudia Ortega, que nos hizo este aporte desde la parte de salud. Coincidimos totalmente con Chus Aman, creemos que el 5 de diciembre, a 15 días de este fin de semana que pasó, vamos a tener consecuencias de tanta persona que ingresó y que sabemos que los controles no se hicieron exhaustivos, por lo tanto, bueno, a esperar, ojalá no sea grave. Y ahora Aurelia nos preparó un recordatorio de lo que se recuerda o se homenajea hoy, 25 de noviembre, todos los años a nivel internacional, que es el Día de la No Violencia ¿O dijiste vos cómo? Yo dije Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así lo estableció en las Naciones Unidas. Y que desde 1960, por lo que les pasó a las hermanas Mirabal, en República Dominicana, se puso como intervenir desde al menos un día, decir que estas cosas no deben pasar. Nosotros lo sabemos, peleamos por eso, pero Aurelia nos va a contar sobre este episodio que ocurrió tan doloroso también en República Dominicana. Era la noche de un viernes 25 de noviembre cuando María Teresa, Patria y Minerva Mirabal regresaban de visitar a sus esposos encarcelados una vez más en Puerto Plata, República Dominicana. Se trasladaban por las carreteras de Salcedo en el automóvil conducido por Rufino de la Cruz cuando fueron interceptadas por la policía secreta del dictador Leónidas Trujillo. En días anteriores, la policía de Trujillo había intentado la maniobra y esta vez los sicarios cumplirían las órdenes dadas por el dictador. Las hermanas Mirabal habían puesto en evidencia a lo largo de una década el régimen de sangre y violencia que Trujillo desató durante 31 años sobre República Dominicana. Ellas habían sido encarceladas, perseguidas, empobrecidas, estigmatizadas, torturadas, y aún así continuaron ofreciendo la resistencia política más importante que tuvo el dictador. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, había dicho Minerva Mirabal un tiempo atrás. La sentencia a muerte sería ejecutada en ese viaje por los mandamases de Trujillo, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Malleta, Néstor Antonio Pérez Terrero, Ramón Emilio Rojas, bajo las órdenes del capitán Peña. Ese 25 de noviembre, las hermanas y el chofer fueron sacadas del auto a punta de pistola, ahorcadas, apaleadas, y sus cuerpos depositados en el mismo automóvil que fue despeñado a un barranco pretendiendo simular burdamente un accidente. La evidencia fue contundente, y esto precipitó la caída del dictador Trujillo ante el clamor popular. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue acribillado cuando iba con su chofer a visitar a su joven amante. Este hecho, conocido como el ajusticiamiento, tuvo en el crimen de las Mirabal la gota que rebalsó la copa. En 1962, en un juicio histórico, según señala Minú, la hija de Minerva Mirabal, los autores materiales del salvaje crimen de las hermanas Mirabal fueron sentenciados apenas de entre 20 y 30 años. Sin embargo, 2 años después estaban sueltos y protegidos por el propio Estado, agregó Minú. La madre de las mariposas, como se las llamaba a las Mirabal, decía que los nombres de los asesinos no se mencionaban porque ensuciaban la memoria, por lo que nunca se tocó esa cuestión en la casa. 60 años después, Minú Mirabal cuestiona si esta posición era la correcta, porque quizá ahí está la base de la impunidad que ha cubierto todo el horror de la historia de la República Dominicana. Desde 1981, la fecha del asesinato de las mariposas se convirtió en un día señalado en Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia, realizándose el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá, Colombia. En dicho encuentro, las mujeres denunciaron los abusos de género que sufren en el nivel doméstico, así como la violación y el acoso sexual por parte de los estados, incluyendo la tortura y la prisión por razones políticas. En 1999, la ONU lo convirtió en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Boquita, flor de coral, chiquitica mi criatura, rojita fruta madura, alma pura del palomar. ¡Le, le, le, le, le, le, le! ¡Le, le, le, le, mi amor! ¡Vamos, güey! ¡Le, le, le, le, le, le, le! ¡Le, le, le, le, por Dios! Cajoncito que te cuida, ¡cuál 25 de noviembre de 2020, en las inéditas circunstancias de una pandemia mundial, la violencia hacia las mujeres emerge cotidianamente, denunciando una epidemia histórica y aún mayor, que es la que ocurre sobre el género femenino, sin distinción de edades, clases sociales o pertenencias culturales. Frente a ello, los estados son el vértice político que puede articular o desarticular los recursos para que esta pandemia cese de una vez. Las cifras y estadísticas de esta violencia grafican los hechos que en la vida diaria se sienten como maltratos y abusos de orden económico, sexual, laboral, político o mediático, que tienen en las mujeres un blanco accesible. Así denunciamos, y no silenciamos nunca más, luchando por políticas públicas que se transforman en leyes para proteger y fortalecer los derechos humanos básicos que permitan una vida digna para todas las mujeres sin distinción cultural o social. No estamos exagerando. Es sabido que muchos de estos abusos y violación de derechos de género vienen de parte de la justicia, cuya raíz patriarcal deja sin efecto condenas y protege con maniobras legales a los abusadores, reduciendo penas, habilitando permisos o simplemente caratulando causas de manera metafórica para que el privilegio sobre el machismo siga prevaleciendo. Apuntamos a nuestra justicia en Tras la Sierra, donde la desaparición y muerte de mujeres sigue siendo un vórtice que absorbe todas las incertidumbres que nos envuelven como sociedad, acá, más cerca en el tiempo, y sobre la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, preguntamos qué acciones desde el sistema judicial no se están llevando a cabo para que la llegada del perito Marcos Guerrero se concrete. ¿Por qué demora tanto el accionar de la Fiscalía? Si seguimos con esta lentitud, vendrá la feria judicial. Por lo tanto, exigimos celeridad. No queremos una justicia lenta, porque termina siendo cómplice de la no resolución de casos que nos duelen tanto. Visibilizamos en esta fecha nuestra presencia como mujeres en el rescate de una sociedad que debe replantear sus valores de cuidado y protección de los más vulnerables. Nos empoderamos como mujeres en la palabra y las acciones comunitarias, protegiendo y acompañándonos en la búsqueda de verdad, justicia, equidad e igualdad de derechos. Desarrollamos poder político, reclamamos y creamos espacios de participación para que una vida mejor no sea solo un eslogan, sino que se traduzca en una práctica habitual. Por ello convocamos a adherir y difundir las distintas acciones que se realizan en este día y en cualquier fecha para luchar contra la violencia hacia las mujeres, erradicando esta pandemia mundial. Basta de violencia hacia las mujeres. Cumplimiento efectivo de la ley Micaela. Capacitación de calidad al personal policial. Condena efectiva a los abusadores y maltratadores. Cese de la discriminación laboral y el empobrecimiento económico hacia las mujeres. Acompañamiento y protección gubernamental a las víctimas de violencia de género. Aumento de presupuesto para la asistencia en salud a las mujeres. Basta de violencia mediática sobre los cuerpos femeninos. Aborto legal ya y un largo etcétera que todas sabemos que hay que completar. 25 de noviembre de 2020. Día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Basta de violencia hacia las mujeres. Gracias, Aurelia, por el recuerdo, el homenaje, por acordarte también de Delia. Queremos decir algo al respecto con Iris. Yo, por ejemplo, decir que hay un libro sobre las hermanas Mirabal que se llama En el tiempo de las mariposas, porque así le llamaban a ella, uh-huh. Escrito por otra mujer que se llama Julia Álvarez. También hay un documental. Sí. Y la casa es una casa museo hoy en República Dominicana. Yo la conocí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hace varios años viajé a República Dominicana y fui. Es contundente. Y también es contundente, a ver, ciertas historias. Viste que nosotros hablamos siempre de que es latino el asunto de la violencia hacia la mujer. No es latino. No es solo latino. No, para nada. Y ahí había una conferencia, ahora no me acuerdo bien qué número de conferencia era, justamente sobre el tema de la violencia hacia la mujer. Y la discriminación, porque la discriminación se da en República Dominicana con la gente de color. En República Dominicana no son todos blancos. Hay indígenas, o sea, pueblo nativo, y hay gente de color. Hay una frase que está pegada en una parte de la casa, que es de Minerva Mirabal, y dice: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y fue más fuerte. Y de hecho, Trujillo, y este es uno de los hechos graves en donde la dictadura de Trujillo, más allá de todas las cosas que ya pasaban en la República Dominicana, hicieron que cayera. Y fíjate que él terminó asesinado. El que a hierro mata, dice la frase. Sí. En el libro que recién nombramos, termina diciendo que alguna vez los varones dijeron, después que las mataron a las tres Mirabal a golpes, ¿no? Las mataron a garrotazo, cuando volvían de haber visitado en la cárcel a sus esposos. Algún varón dijo: ¿cómo puede ser que nos mataron a las únicas mujeres que tuvieron, en ese momento dijeron, huevos? Claro. Nosotros sabemos que tuvieron ovarios las Mirabal y enfrentaron a Trujillo. Bueno, también así le fue, pero cuando comprendió la sociedad que había que enfrentar a semejante dictador, bueno, pasaron otras cosas y entre ellas a Trujillo no se lo podía sacar muy fácilmente y se optó por matarlo, ¿no? Uh-huh. Acá nos llegó un mensaje de Aileen que dice, en base a lo que también decía Aurelia: esperemos que este año se despenalice el aborto, que sea otro paso más para vivir en un mundo más justo. Mi cuerpo, mi decisión. Escuchamos un tema musical como para cambiar de temas. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Nunca mejor puesto ese tema después de lo que estábamos hablando. Hermoso. Y además homenaje, ¿eh? Con semejante cantautor nuestro, aunque haya nacido en Cuba. Es nuestro, como Fidel, también es, siempre fue nuestro. Y hay nuestro. Un gran recuerdo también para ese gran luchador, cuántas cosas se han dicho de Fidel también, ¿no? Y sin embargo va a quedar en la historia, les guste o no. A los detractores va a quedar. Así que... Bueno, nosotros dentro del programa siempre hacemos un espacio para la memoria, género, salud y ambiente. Y ahora nos toca hablar un poco de la memoria, aunque ya lo hicimos al comenzar el programa, pero vamos a ir al tema más específico de los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en Argentina en este momento y que gracias a la pandemia, porque ahí sí hay que decir gracias a la pandemia, podemos presenciar las audiencias porque son todas en vía, de forma remota. Bueno, yo me tomé el trabajo, como soy de la Comisión de la Memoria, a ver, estoy presenciando 3 juicios. Y cuento cómo es presenciar un juicio de estos. Empieza más o menos el del Vesubio, empieza a las 8:30 a.m. y depende de cuánto se extienda un testigo o una testigo en su... testimonio puede extenderse hasta las 2 de la tarde. Eso se da, el del Vesubio es los días viernes, el de los vuelos de la muerte empezó en octubre y se da desde las 9:30 a.m. y llega también más o menos a las 2 de la tarde porque el mismo juez después tiene que ir a otro. Y los miércoles, martes y miércoles, el juicio de lesa humanidad acá en Córdoba. Y también empieza más o menos a las 11:00 a.m. y se sabe extender con un cuarto intermedio en el medio hasta las 4:00 p.m. a veces. En el caso del de los vuelos de la muerte, para que tengamos una idea, se citó en algún momento a que los que hicieron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo fueran a testimoniar a un juzgado en especial en Buenos Aires. Se presentaron 400 soldados. De esos 400, 100 van a ir a atestiguar en este juicio de los vuelos de la muerte. Cada uno va y cuenta qué vio en algún momento de su residencia obligatoria dentro de Campo de Mayo. Y lo que estamos viendo también es que por ahí la sensación que tenemos, lo que vemos la audiencia, es que los están presionando, apretando, el término que quieran, porque se empiezan a olvidar de lo que testimoniaron antes. Y el fiscal les tiene que leer lo que testimoniaron para refrescarles la memoria. Entonces no le queda otra, porque el juez les dice si usted estaría cometiendo delitos si obvia alguna cosa que sabe. Entonces, bueno, ahí cuando le refrescan la memoria, y bueno, nos estamos enterando de distintas cosas que han pasado, que han visto los soldados, de camiones que entran, camiones celulares de la Policía Federal, que van hasta la pista y después despega un avión de carga. Y después otros que escucharon que determinado grupo de soldados tenía que limpiar los aviones y que venían ensangrentados. Bueno, el otro día, como para pintar lo que contaba uno de los que daba testimonio, que era hermano de alguien que todavía no se encuentra, no se sabe dónde está, pero era en el Vesubio que atestiguaba. Y para mí, a veces, en una imagen cabe toda la perversión que tuvieron los militares. Una señora que desapareció del mismo barrio donde este muchacho contaba que desapareció su hermano, la liberaron después de tenerla tres meses en cautiverio, la liberaron. Y alcanzó a contar que estuvo en un regimiento y lo sabe, porque después de torturarla muchísimo, la tiraron en una barraca donde había muchos soldados. Y el milico les dijo, aquí tienen, muchachos, diviértanse. Y fue maravilloso escuchar que los soldados la curaron, no hicieron lo que ese militar les dijo o les sugirió, porque no todo el mundo tiene la aberración en la cabeza de estos tipos. La curaron, le curaron las heridas de la tortura, la contuvieron, porque imagínense esa mujer dentro de una barraca con tantos soldados y con esa frase de ingreso. Eso pinta lo que escuchamos en las audiencias de lo que hicieron durante el terrorismo de Estado, los que ahora intentan defenderse de todos modos e intentan que se aplican las leyes que hicimos para la gente que nadie de nosotros cometió semejantes horrendos crímenes, y ellos quieren que después de los 70 años se los deje estar en casa, cumpliendo condena en casa. Los delitos de lesa humanidad son para cumplirlos en cárcel común. Y eso es lo que esperamos después de escuchar semejantes aberraciones. Así que esa ha sido la parte de la memoria que en este caso estamos recordando, de que pasan semanalmente y se ven por YouTube. Cada uno de los tribunales tiene un canal dentro de YouTube. Uno, si sabe en la hora en que empieza, se conecta y presencia, hay que disponerse también a escuchar situaciones muy dolorosas que a veces también escuchamos. Nosotros los de la memoria siempre nos dicen, y bueno, córtenla con ese tema, ya pasó hace 44 años. Bueno, se le podría pedir a Sara Solar de Osatinsky, que eso pasó hace mucho tiempo, cuando le mataron al marido, a los dos hijos, y a ella la tuvieron presa y le hicieron cualquier cosa. Bueno, no se puede olvidar. Y con los juicios estamos haciendo eso. No se debe olvidar. Y cuando escuchamos las aberraciones, no se pueden perdonar. Esos delitos son para cárcel común. Para el bloque de ambiente, de la Comisión de Ambiente y Territorio de la Mesa de Córdoba, vamos a compartirles un audio de vecinos de Ámbul, que ha sido devastado por el incendio hace muy poquito, con la idea de refrescar un poco la memoria. Afortunadamente llovió, las plantas se están poniendo verdes, los árboles llenos de sombras, corre un poquito de agua por algún lado, se está abriendo el turismo. Es muy fácil olvidar rápidamente lo que pasó. Por eso es que estamos en contacto con un habitante de Ámbul que se dedica a la producción familiar. Y le preguntamos cuál es la situación que ha quedado después del incendio y cómo se las arreglan, de dónde sacan fuerzas para seguir adelante. Y este es su comentario. Hola, soy Gonza de Ambul y al igual que parte de la población me vi perjudicado con el incendio. Y quería comentar un poquito qué es lo que nos dejó. De lo económico y lo material, se quemó gran parte de la infraestructura, principalmente alambrado, y además el pasto, que este servía como forraje para los animales y que es justamente lo que sostiene la economía de la agricultura familiar, la cría de animales. Esto lleva a que el productor tenga que vender sus animales o comprar forraje a costos muy elevados para poder mantener aunque sea un poquito lo que tenían. Y desde el punto de vista ambiental, bueno, se quemó todo el monte nativo. Y este cumplió una función esencial y muy importante para todos los seres vivos, ya que este genera materia orgánica, y la materia orgánica es lo que sostiene un suelo fuerte, fértil, en condiciones de generar vida, de generar pasto, de generar microbiología, de generar alimento, digamos. Además de que, con un suelo fuerte y con materia orgánica, el agua no corre, no se desplaza, no se va, sino que el suelo lo va manteniendo en distintos lugares, por lo tanto mantiene la humedad. Además de que el monte cumplía con la función de cortinas forestales, y un montón de cosas más. Son los semilleros, es donde los animales viven, donde se genera la vida. Y queda, bueno, una cuestión ahora esto de incertidumbre, de cómo seguir hacia adelante, cómo conseguir la infraestructura, cómo recuperar los animales, cómo recuperar el pasto, cómo recuperar el monte. A eso le sumamos que la situación se agrava, que seguimos en situación de sequía, si bien ha llovido, pero han sido lluvias de muy pocas precipitaciones, que por un lado está bueno, ya que si hubiese llovido demasiado, se lavaba mucho más el suelo y podría haber generado otras problemáticas. Pero bueno, queda incertidumbre y también tristeza sobre cómo seguir hacia adelante. Después del testimonio de Gonza de Ambul, que es miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, escuchamos a Ludmila Carpio interpretando los sonidos de los pájaros con su voz extraordinaria. Vamos ahora al ámbito provincial y nacional, y se está discutiendo en el Congreso de la Nación la ley en relación a los incendios. Es por este motivo que hemos consultado a Marcela Fernández, abogada ambientalista, que nos expresa con mucha claridad la situación en ese sentido. Bueno, cuando se habla de leyes, lo ideal es partir de una concepción integral, ¿no? De que hay un sistema de leyes que regulan determinadas cuestiones. En el marco del tema de bosques, más allá de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al ambiente sano, tenemos normativa específica de presupuesto mínimo, que es la Ley Nacional de Bosques Nativos, que establece categorías de protección según las características de esos masas boscosas, y obliga a las provincias a relevar en sus territorios y ordenar, conforme esas categorías, esas directivas, sus bosques nativos. La provincia de Córdoba lo hizo en el 2010 con la sanción de una ley provincial, que es la 9814, que ustedes habrán escuchado, que es sectoriza zonas de bosque de categoría roja, amarilla y verde, y establece determinados requisitos, digamos, pautas para, por ejemplo, intervenir en alguna zona amarilla o roja, solo permitiendo con carácter excepcional, en ese caso, obras que sean declaradas de interés público, de infraestructura, de parte del Estado. No así, por ejemplo, no entraría un emprendimiento privado, inmobiliario, de lo que fuere. A su vez también consagra que luego de un incendio no se puede cambiar ese uso de suelo que establece la legislación. Y eso se refuerza con un artículo que se incorporó a la Ley de Presupuesto Mínimo de Manejo del Fuego, que prohíbe, luego de un incendio, digamos, cambiarle, modificarle el uso de suelo a un terreno, a un lugar incendiado. Ese sería lo que tenemos hoy. Y por otro lado, hay un proyecto de ley que cuenta con media sanción, que establece unos límites temporales de 30 y 60 años, según donde hubiera ocurrido los incendios, para evitar el cambio de uso de suelo. Yo creo que, digamos, que no tenemos esa limitación temporal, aclaro, en las leyes de bosque, ¿no?, que habla de las categorías a perpetuidad. En definitiva, creo que por allí con la sanción de leyes se pretende solucionar otro problema, que es el cumplimiento, ¿no? Porque, bueno, lo más efectivo sería que se cumplan. Tenemos muy buenas leyes. El tema es, el cumplimiento. Bueno, para cerrar, es bueno darnos cuenta que como sociedad estamos organizados para que las cosas vayan bien. El tema está en tomar conciencia, en trabajar esa conciencia para que lo que ha sido formulado como ley se cumpla. Hasta la próxima. Leemos unos mensajes que nos llegaron. Uno dice, del compañero Roberto Mereta, que el 10 de diciembre habrá un acampe en Plaza de Mayo, organizado por la organización de Milagro Sala, la Tupac, a la que se sumará una caravana de autos organizado por el padre Paco Olivera. Y la idea es que en Argentina no haya una Navidad con presos políticos. El otro mensaje es de mi suegro, que está en mi casa, y que dice, nuera, te estamos escuchando, basta de femicidio. Y bueno, desde el Pacho venir esa frase es Muy buena. Quiere decir que he estado militando en casa con mi suegro para que diga semejante frase. Está muy bueno, Pacho. La otra es lo que nos pasó también a Aurelia, que hoy a las 18 horas en Mina Clavero hay una intervención artística por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y vamos terminando con algo que trajo también Iris por el Día, las efemérides. El 25 de noviembre, hoy, tenemos dos efemérides interesantes, además de lo que ya hablamos. En 1984, un 25 de noviembre, capaz no se recuerdan, pero los argentinos votamos, y votamos, miren lo que votamos, el Tratado de Paz y Amistad con Chile por el conflicto del Beagle, en el cual tuvo que mediar el Vaticano, que en aquel momento el Papa era Juan Pablo II. Capaz no se acuerdan, pero fue toda una revolución. Pero nosotros dos votamos, porque tenemos edad para haber votado en ese momento. Aparte, miren la fecha, 84, después del 82... Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Y del bien. 83, Vuelta a la Democracia. Vuelta a la Democracia. Y hablando de Vuelta a la Democracia, un día como hoy, también de 1984, Uruguay vuelve a la democracia, gana el Partido Colorado y sube Sanguinetti, que estuvo en dictadura desde el 71. Uruguay tuvo también sus grandes historias. Y ellos no han podido investigar lo que les pasó. No han podido. No han podido. Así que estos son los dos efemérides que tenía, lo que pasó en el día de hoy, que lo recordarán todos, y todas las televisiones del mundo. Les aviso que yo, antes de venir acá, prendí todos los canales europeos y estaban todos con la misma noticia de Diego Armando Maradona. Todos. E Italia está de luto. Gracias, Pablo, por acompañarnos siempre y darnos una mano con esto que no sabemos. Iris, por acompañar. Gracias, por estar, por buscar información, a las compañeras que desde casa las estuvimos apurando para que nos mandaran el material, porque como no somos muy duchas, nos gusta tener todo de antemano. Gracias a los que están escuchando, a las que están escuchando, y bueno, el miércoles que viene nos oiremos de nuevo. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Oh,